voy a pensar con la concejala Pepi Gloria, que en el pleno anterior pues estuvo comentando sobre la obra que se realizó en el Solimán y hemos estado comprobando porque ha habido varios vecinos que nos han llamado y la verdad que allí lo único que se ha realizado la obra ha sido que se ha parcheado dos agujeros que había allí y creemos que ya que se ha arreglado esa zona, o como usted dijo, pues se ha dejado una cantidad de lozas del acerado sin poner, el acerado está totalmente perdido, hay una cantidad muy grande de base y la verdad que no sé cómo se ha realizado ese tipo de obra y quiero que me ponga un poco al día. Vamos a ver, las obras siempre se llevan a cabo a través de solicitudes de los mismos vecinos, ¿no? Por tramos, ¿no? Si se arregla una zona, quedará pendiente más zona, pero siempre estamos atendiendo a solicitud. Si es una calle completamente, pues ya la actuación es diferente y el presupuesto también es diferente, ¿me entiendes? Porque ahora mismo tenemos como ejemplo la calle Ingeniero Ruiz Martínez y como podrás comprobar, se están adecentando lo que son los socavones, ¿eh? Los que haya, independientemente de que está la acera. Pero atendemos. ¿Qué hay más acera? Pues se seguirá atendiendo. Igual que, por ejemplo, el asfalto que se ha hecho en la calle Sol, es un tramo, que era la entrada que estaba totalmente destruida, había muchos socavones, sabemos que continúa un tramo de la calle Sol, que también a lo mejor podríamos, pero estamos evitando los socavones que son más urgentes, pero de todas formas las aceras también las tenemos que ver. Sí, hombre, pues, la entiendo perfectamente, pero es que verdaderamente allí en el Solimán, pues dos socavones, como usted ha dicho, pero que a continuación hay cuatro totalmente iguales y no se han metido mano, y a 10 centímetros de esos dos socavones que han arreglado, pues hay cinco o seis losas que están totalmente quitadas del acerado, que cualquier persona mayor se puede caer perfectamente, y no sé qué trabajo cuesta, estando las losas como estaban allí, echarle simplemente y poderlo solucionar. Solo hablamos del tema ese que usted ha comentado, ya no te voy a hablar de lo que queda allí en el Solimán por el tema de solucionar, que es muchísimo. Bueno, otra respuesta a esa pregunta que me sigues haciendo. ¿Realmente las obras han acabado en aquella zona? ¿Me lo puedes confirmar? No lo sé. No, es que te pongo como ejemplo, ¿no? Cuando estábamos trabajando en la calle Júcar, ¿eh? Y en la parte de en el final del polletón, recuerdo que el acerado, que si la acera de enfrente, etcétera, había preguntas, ¿eh? Que se hacían aquí en pleno, pero las obras no estaban acabadas. Independientemente de que un día, dos, tres, cuatro, haya que retirar a los operarios, a los trabajadores, por cualquier circunstancia, por cualquier motivo. Pero yo quisiera saber si es que ya de allí se ha recogido y no hay ningún arena, nada, porque muchas veces las obras no están acabadas. Sí, pero que te estoy diciendo que anteriormente usted ha dicho sobre la obra que ha hecho allí, pero que es que a 10 centímetros está ese problema y no se ha solucionado, y volver a tener que llevar allí a los empleados o los trabajadores, en este caso del ayuntamiento, no se soluciona y no podemos estar. Se arregla y dentro de dos meses otra vez vamos y ponemos esas cuatro losas. Si estamos allí, se soluciona completamente. Y después nos vamos a otras zonas del pueblo. Yo creo que es como se debe de realizar esas obras. Pero no podemos empezar. Usted comenta aquí que se ha realizado esa obra en el Solimán, que me parece correcto, pero lo que hay que hacer una vez que se termine es cuando se comunica de que se ha terminado. A otro tema que voy es con respecto al puente que da acceso al pabellón de esa zona. ¿Tiene usted constancia de que hay allí algún tipo de problema? El puente, pues ahora mismo, mira, si pretendes que yo tenga aquí un listado de todas las solicitudes que los ciudadanos me hacen por zona, pues ahora mismo no recuerdo yo ahora mismo del puente, ahora mismo no se lo puedo decir, la verdad que no tengo un chi en el... Entiendo perfectamente que usted no tendrá un sí, pero te estoy preguntando si tiene usted conocimiento de carácter urgente de por qué hay cuatro o tres losas que están allí en el puente caída, y para no tener ningún tipo de problema de que el puente siga ahondando más en su problema, pues digo, lo mismo ya se lo han solicitado desde allí y van a meter mano. Es la única pregunta que se lo digo para que usted ponga pie en ese problema que tenemos allí. Con respecto en el tema de la piscina municipal, se están retirando las placas solares. Para que me conteste el concejal si es alguna novedad o debido a algún problema que hay allí. Pues bueno, se está reestructurando porque había muchas placas, lo que es el sistema de placas, había muchas sin funcionar, y lo que se ha hecho es coger todas las que funcionaban, se han dejado y se han conectado las que funcionan, y se están quitando las que estaban sin funcionar. Vale. Con respecto a la reunión que tuvo usted con los responsables del club de pádel y sobre el escrito y demás que le realizaron ellos con el tema de varias pistas de los defectos y demás que tienen, que son verdaderamente bastante graves, pues que si tiene usted pensado meterle mano pronto o algún tipo de solución de carácter urgente. Sí, se está viendo a ver si se puede volver a reutilizar la pista, la azul, que de las que más o menos más problemas tenían. Se va a volver a hacerle el tratamiento que en sí se hizo hace unos meses, e intentar de recuperarla de esa manera. Si no fuese así, pues habrá que pensar en la sustitución. Mientras tanto, ¿se va a cerrar esa pista o se va a mantener abierta? Ya que es que antes de que haya algún tipo de percance, creo que tendríamos que ponerle lo que es un poco paralizarlo o demás, por si usted tiene pensado algo así, mientras que se solucione ese problema. Mientras que se soluciona, pues la verdad es que si sigue creando problemas y se ve que es impracticable, pues habrá que cerrarla mientras se toma alguna medida de reestructuración de césped o de arreglo. Vale, con respecto a la maratón de fútbol sala, ¿cómo tenemos preparado ese gran evento que viene en breve a nuestra localidad? Y si tenemos el tema de seguridad, el tema de toda la colaboración que presta el Patronato Municipal de Deportes y este ayuntamiento, pues quería más o menos que me pusiera un poco al día. Pues bueno, pues precisamente estamos a falta de una reunión con el presidente. Ya había estado hablando con él hace una semana por ahí. Y tenemos que reestructurarlo, porque como bien sabe, han sido muchos los equipos que ya no participan, de 60 y tantos creo que van a ser 32. Sabemos que se va a desarrollar solamente en el pabellón cubierto y en la pista exterior. Van a eliminar lo que es la participación en la cancha exterior de la Reina Sofía, y estamos a falta de que ellos concreten los partidos y reestructurar un poco, porque la verdad que han tenido que modificar el sistema de clasificación para que siga durando las horas que seguía. Entonces estamos a falta solamente de reestructurar un poco, pero ya te digo que al ser tan pocos los equipos, se va a desarrollar solamente en el pabellón cubierto y en la pista exterior de fútbol sala. Y tenemos controlado el tema de seguridad, ¿no? Bueno, la seguridad que se suele usar en lo que es la maratón es el servicio normal de la patrulla que normalmente hay, ¿vale? En este caso, pues igual que otros años, si se ve que a lo mejor va a haber mucha afluencia de público el servicio en ese momento no va a estar cubierto por toda la gente que deviene, pues como en otras ocasiones, pues se amplía. El tema del campo de fútbol de césped natural, que ya me imagino que estará en uso o le quedarán un poco, para que me comunique cómo se encuentra esa instalación. Pues bueno, el césped natural, lo que es la pista de atletismo, está prácticamente para usar, ¿no? Son muy pocos los detalles, son distintas escarbas muy pequeñas que no han llegado a salir con toda la normalidad de todo el césped, y la verdad que estamos esperando a intentar de que se recupere al 100%. Y hombre, creo que ya que está replantado y está en perfectas condiciones, lo bueno es esperar y que se reabra o se reinaugure el césped con un equipo, ¿no? Estamos ahí en conversaciones para ver si puede ser en un partido entre Lubrica Unión Deportiva Senior, y se está en negociaciones para ver si pudiera ser el Cádiz. Muchas gracias y buenas noches.